Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Arlanzón. Lunes 4 de abril de este 2022, son las 8 y media y nos escuchas desde Burgos en directo en la FM en el 98.6 de tu dial. Nos puedes escuchar también online a través de la web burgosnoticias.com. Siempre que quieras a la carta podrás escuchar los podcasts que semanalmente colgamos en nuestro canal de iVoox y en archive.org. Los viernes a las 6 de la tarde escucharás la repetición de nuestro programa en la web del metal Asalto Mata Radio Rock. Los miércoles, alrededor de las 12 de la noche, la emisión en Burgos, en la FM, podrás volver a escuchar nuestro programa. Te lo ponemos muy muy fácil para que disfrutes de heavy metal. Bueno, hoy es lunes 4 de abril, pero es el primer lunes después de ese pedazo de bolo que disfrutamos el sábado en Forum Evolución Burgos con la Barcelona Rock String y Orquesta, que hizo las delicias de los asistentes con sus instrumentos de música clásica, interpretando esos temazos del rock y del heavy metal. Así que queremos mandar un saludo muy muy fuerte a todos los miembros de la orquesta y también a todos los que tuvisteis la suerte de poder asistir a ese gran evento. Bueno, y seguro que algún comentario del evento tienen aquí los que van a ser mis compañeros hoy en la presentación del programa. En primer lugar tenemos a Keeper, buenas noches. Muy buenas noches, Isra, y a todos los oyentes. Pues sí, nada, emocionados, todavía no damos crédito, la verdad que fue brutal, muy variado, sonó todo perfecto, todo el mundo quedó encantado y vamos, apoteósico, vamos. Laura Sagredo, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo no voy a aportar mucho, que ya me tienen muy oída con ese tema. Tan solo de decir que algunos se lo perdieron y no saben lo que se perdieron. Qué pero pena. Los que estuvieron, pues bueno, lo primero, agradecerles acompañarnos una vez más en un proyecto, en una de nuestras locuras. Y a toda la orquesta, como habéis dicho, que son espectaculares. Y nada, animar a acudir a Cultura, sea cual sea el evento. Qué pena la gente que se lo perdió, me dan pena, pero no podemos hacer nada. Bueno, hasta el año que viene, que seguramente tendremos sorpresa. Chuchi, buenas noches. Buenas noches, mi palabra es magia. Lo que vimos, lo que escuchamos el sábado fue magia, porque la música que se escuchó fue magia. Y vimos una audiencia de público mayor, joven, mucha variedad, mucha, y la gente súper contenta. No hubo nadie en todo el escenario que no aplaudiría. Vamos, me pareció grandísimo, grandísimo, y que siga evolucionando en el Foro de Evolución, porque esto se demuestra que evolucionamos. Lo pasamos muy, muy, muy bien. Y bueno, nuestra apuesta es el heavy metal, por eso La Puerta del Gehenna. Así que os invitamos a que nos acompañéis las próximas dos horas para que disfrutéis de temazos de heavy metal como este primero que Chuchi usted nos va a presentar. Pues arrancamos el programa número 181 y lo hacemos con la banda que nos lidera aquí en este programa, Powerwolf, que acaba de estrenar su single Sighted by the Storm, lanzado en forma de JPEG con tres versiones diferentes. Ya lo podéis disfrutar. Sacrament and bless. Bueno, hoy este tema va con dedicatoria especial para Pedro Antonio Silva y Antonio Jiménez, un par de oyentes que son fieles de aquí, de la Puerta del Jena. Saludos, muchísimas gracias por vuestras cartas. La verdad es que nos hace un montón de ilusión recibir estas cartas postales, sobre todo a ti. En este formato postal que está tan perdido. Nada, pues os dejamos disfrutándolo, no nos enrollamos más. Son Nice Wish I Had an Angel.

Sonando Brothers of Metal, que después de su último y aclamado disco en Blasaga, editado en 2020, han lanzado el nuevo sencillo que escuchamos, The Other Son of Odin. Ya tenemos aquí la sintonía del AOR con Roberto Martínez. Muy buenas noches, amigos de la Puerta del Gehenna. Vamos ya con la sección AOR del programa. Y hoy os traigo a la banda inglesa Groundbreaker. Groundbreaker está liderada por Steve Overland, que es el líder y vocalista de la banda FM, y en este proyecto paralelo nos da bien a saber el gran nivel interpretativo y compositivo al que está, con dos discos que contiene esta banda realmente tremendos, del año 2019 su álbum debut y este nuevo álbum reeditado a finales de 2021, Soul to Soul. La verdad que son dos joyitas editadas, aparte de los trabajos que está haciendo con FM, que también la verdad que está manteniendo un nivel muy bueno, pero estos últimos discos yo creo que me quedo con esta banda, con Groundbreaker, con este proyecto de Steve Overland, que suena más puro, un sonido más puro ahora, más hard ahora, con un sonido tirando un poquito más a los 80, que los discos que está sacando actualmente con la banda FM. El tema que os traigo hoy de Groundbreaker pertenece a su segundo álbum, Soul to Soul, y espero que os guste. Así que sin más, os dejo con Groundbreaker y el tema Standing on the Edge of a Broken Dream. from you. Is it true? Is it me? I'm losing. Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock, Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 3. Y una vez más, el gran Andrés Tattoo Rock patrocinando la sección AOR. Y continuamos con la veterana banda Skid Row, que acaban de anunciar el fichaje a las voces del gran Eric Goblin, Skid, y lo he hecho por lo grande, porque la presentación del nuevo trabajo de Guns N' Roses se publicará el 14 de octubre. Y aquí os dejamos un adelanto del mismo, que da tema el nombre. Trust me. Looks like we're walking just a-

al Tomata Radio. Rock.com. Buenas noches, amigos, compañeros y oyentes de la Puerta del GENA. Soy Rubén y hoy en el Metal Extremo de Ruido Noise os traigo a la banda cántabra de Death Thrash Metal o Poser, quienes celebran 3 décadas de actividad con el lanzamiento de su tercer álbum, que titulado Recorded acaba de ver la luz este pasado viernes por mediación de Morbid Shrine Productions, y del que os dejo con el primer single que adelantaron del mismo, el tema Back to 94. Santander Mediterráneo. Vermús, raciones, pinchos, tapas, tortilla por encargo. Y combinado con un ambientazo de rock and roll. Ven a conocernos a Santander Mediterráneo, en calle Santa Dorotea 32. Vaya cañita aquí sonando de fondo, Chuchi. Pues esto que suena es la banda Martin con el álbum, creo que presentan, Templum Domini. Estarán actuando este sábado 9 de abril junto a la banda Cente, y el concierto será a las 9, que han adelantado, el que había el cartel que empezaba a las 9 y media, han adelantado a las 9 de la noche. ¿Y dónde va a ser esto? Pues en las salas Ojo. ¿Y dónde podéis comprar las entradas? Pues por 8 euritos o 10 en taquilla, entre otros puntos donde nuestro patrocinador Harran Heavy, y también en la nuestra peña, en nuestra sede, en Zurbarán Rock Bar. Allí también tenéis disponibles las entradas, o sea que ya sabéis, podéis ir a por ellas. En caso nuestro, a partir del jueves y viernes, en la sede de Zurbarán Rock y en el Harran Heavy, pues cuando queráis ir a por ellas. Y también tenemos más agenda. Vamos a aprovechar esta sintonía de buena música que nos brindan aquí en este instrumental, como la banda Arcánima, Battlefield y Mandrágora Negra. Estarán el sábado 7 de mayo también actuando en Burgos, en la sala Soho. Y los puntos de venta también, donde nuestro patrocinador el Harran Heavy y en la Zurbarán Rock Bar, también podéis adquirir allí vuestras entradas. A partir de ahora ya te están disponibles las entradas. Y por último tenemos una feria de disco que también será sábado 9 de abril de 1 a 7 en el Bar Carabás. Ahí tenemos feria del disco donde podrás intercambiar nuevos discos de segunda mano y mucho más. Allí os pasáis y ya encontraréis lo que busquéis y lo encontráis. Ahí tendremos a Mario en el Carabás. Bueno, alegría de volver a tener eventos, volver a tener cosillas y volver a tener tu sección de agenda de conciertos y actividades del metal. Pues le sale hasta una sonrisa cuando ya la recupera la agenda. Sí, sí, sí. Se tiene que ampliar ya en el móvil, tiene que ampliar ya los... No, pero eso es por la pila, no, claro. Eso no es por otra cosa. A ver si te echas gafas, Chucha. Pues vamos a continuar con un poquito más de metal, ¿no, Laura? Venga, vamos. Y lo que está sonando es el grupo de la vocalista griega Angel Wolf Black. En él mezcla elementos sinfónicos, folks y riffs super power metaleros. El tema que ya está sonando es The One You Feed. Thank you.

Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947-23-8605. Sección de temas sin presentación ninguna. Temazo a la voz Rosendo Mercado. Es el juego del gato y el ratón. Tus mejores años, clandestinidad. No es muy difícil claudicar. Esto empieza a ser un laberinto. ¿Dónde está la salida? Estás asustado. Tu vida va en ello, pero alguien debe tirar de gatillo. Tu infantil sueño de loco no es respuesta demencial. Este juego ha terminado mucho antes de empezar. Anónimo luchador, nunca tendrán las armas la razón, pero cuando se aprende a llorar por algo, también se aprende a defenderlo. Estás asustado, tu vida va en ello, pero alguien debe tirar de gatillo. Estás asustado. Estaba aquí yo cantando tan ricamente, Chichi, este temazo. Pues, hacer saber que este tema va, es en homenaje a Bonnie, en un disco que se ha hecho de muchas bandas y muchos artistas. Y siguiendo con Barricado y hablando de homenajes, pues vamos a continuar con el homenaje que hemos arrancado hoy el programa en el segundo tema. Un homenaje que brindaba Laura, pues que ese homenaje siga, que ese oyente te está oyendo ahora. ¿Fan sí, de la Puerta del Gena? Eso es un fan muy especial que tenemos, Pedro Antonio Silva, y pues bueno, esta canción va a ir para él, va a ir también dedicada a su amigo Antonio Jiménez y a nuestra enfermera favorita, Azucena, que tenemos que hacer, que en algún momento se puedan conocer también. Sí. Que pues no, es un gran oyente de radio, Pedro. Oye, Antonio. Pues ya puestos, Ollana, que está al lado de... Y saludos a Ollana también, por también supuesto, que está favoreciendo y está posibilitando que Pedro entre en contacto con nosotros. Va para ti este Pasión por el Ruido de Barricada. Yeah. bueno, pues qué temazo, Chuchi, para despedir este programa. Yo es que además siempre que oigo ese tema, me acuerdo de cuando le tenía, cuando le ponía yo en mi habitación, en casa, en la casete, la voz de mi madre diciendo ¡baja esa música! Es que era pasión no por lo el puedo ruido, evitar. Como una pasión por el ruido la vas a bajar de volumen. Es que es un auténtico temazo, qué viejo eres, Chuchi. Bueno, hemos terminado esta primera hora de programa aquí en directo, pero ya sabéis que la Puerta del Jena os va a acompañar hasta las 10:30 con otra segunda hora con 12 temazos que ha preparado nuestro colaborador James Furimer, más conocido como Jaime Revilla, bueno, con 12 auténticos pelotazos. Laura, ¿hay alguno que te guste a ti especialmente? ¿No te da el brazo, Irra, o qué? Mira, hoy sí. Bueno, nos vamos un poco de todo, ¿no? Desde heavy metal en castellano, con clásicos como Ángeles del Infierno, a un hard rock ahora con FM, power metal. Sobre todo Nocturna Rage. un poco de todo. Y eso sí, que tiene muy mala leche, que te lo ha hecho una letra muy pequeña, ¿eh? Sí, ya. James, prepárate. Bueno, pues que no se mueva nadie. Recordaros que los miércoles se repite nuestro programa aquí en Radio Arlanzón alrededor de las 12 de la noche. Y siempre que queráis, os animamos a escuchar la parrilla de Asalto Mata Radio Rock, en la que podréis escuchar nuestro programa los viernes a las 6 de la tarde. Bueno, ya hemos hablado antes, al principio del programa, un poquito de lo que fue el Zubaran Rock Burgos Orquestal, un auténtico pelotazo, disfrutamos muchísimo, y lo dicho, muchísimas gracias a todos aquellos que nos acompañasteis en esa aventura que sirve para poner nuestra música, nuestra cultura, y que es un previo de lo que será Zurbarán Rock Burgos, del que muy poquito vamos a tener noticias. Sí, abril va a llegar cargadito de sorpresas. Bueno, recordaros los baluartes del programa, nuestros patrocinadores, como son Decoración Ambiente, tu tienda de reformas en la calle Santiago número 25, Maderby, almacén de carpintería y materiales de construcción en la web maderby.com, Tattoo Rock, nuestro amigo Andrés en la calle San Cosme número 3, la cervecería Munchen en la calle San Juan número 27, apoyando el rugby burgalés, el bar Santander Mediterráneo, Judith y Alicia en la calle Santa Dorotea 32, bar Tres Carabelas en avenida Reyes Católicos 35, bar La Playa en avenida del Arlanzón 38, siempre con el rock and roll, y el templo del metal en Burgos, el pub Harran Heavy en calle Huerto del Rey número 12. La Puerta del Jena está producido por la asociación Metal Castelae, productora también de Zurbarán Rock Burgos, Zurbarán Rock Orquestal y promotora de la Peña Heavy de Burgos, a la que mandamos un saludo, la Peña Blusas del Metal. Hoy aquí en los estudios de Radio Arlanzón, a los controles técnicos, nuestra compañera María Cristóbal. Como siempre, el día que no esté me echarás de menos, ¿eh? Aunque sea puñetera. Sí, sí. Hoy además tenía un poquito de mal humor, pero se la ha ido bueno, pasando. Ha sido mutuo, ¿eh? Ha sido, sí, sí. Estamos los dos ahí. Hemos llegado los dos ahí, pero el heavy metal amansa las piedras. Bueno, pues solo me queda despedirme del equipazo que tenemos aquí en la Puerta del Jena. Keeper, buenas noches. Buenas noches, nada, agradeceros a los que nos acompañasteis el sábado y hoy también. Laura Sagredo, despídase usted de su audiencia hoy tan especial con esta carta que tan bonita que te ha escrito, ¿eh? Pues la verdad que sí, un placer el saber que tenemos seguidores fieles. Tienes fans. Pues la verdad que sí, oye, que a ver, al final se nos va a subir el ego y todo. Tengo fans, punto. Pero bueno, nos vamos a despedir recordando que sigue habiendo conciertos y que este fin de semana hay más jaleo, o sea que allí nos vemos apoyando a las bandas locales también. Coño, es que este fin de semana tocan los Centes, señores. Que tocan los Centes, Chuchi. No, buenas hay, noches. No hay ni una banda más decente que ellos, vamos. Y desde aquí vienen a dar un saludo también a todos los medios de comunicación, hermanos nuestros de Chema Concierto para Ellos, David Trovador Urbano, por ese apoyo que nos han dado con las entrevistas brindadas para este orquestal, a toda la gente que nos ha hecho que la gente sepa lo que es el orquestal en Burgos, que nos ha brindado, les ha brindado la oportunidad de que se acerquen y han descubierto lo pepino que ha sido este orquestal aquí en Burgos, y muchas gracias, nada más que añadir. Bueno, familia, para mí ha sido un placer esta horita de radio. Suerte, salud y heavy metal. En el año 2012, un guitarrista fui encarcelado por tocar Sweet Child of Mine en un concierto de punk. Posteriormente consiguió salir de la cárcel con una púa que había guardado dentro de su ojete. Si usted se lo encuentra, quizá pueda contratarlo. We'll be right back. Acabamos de disfrutar de la banda de power metal sinfónico, la banda australiana Vision of Atlantis, con el tema Legion of the Seas. Y arrancábamos esta segunda hora con esa intro versionada, la versión rock que nos hacía Víctor de Andrés. Y vamos a continuar con power metal desde Argentina con la voz de Ariadna Project y el tema Nuevo Amanecer. We'll be right back.

Shadows from behind, something in your eyes that words could never say, nothing can describe or stop is taking place, perfect in the light the gods would never fade, biblical desire to make.

Acabamos de disfrutar de los suecos Hammerfall con su power metal y el tema Brotherhood. Anteriormente podíamos disfrutar de la banda alemana Primal Fear y el tema I Am Alive. Y vamos a despedir esta segunda hora que nos ha preparado nuestro compañero y amigo Jaime Revilla, Jace Furimer, con esos 12 temazos. Vamos a despedirnos ya con el tema número 12, que es heavy metal desde Canadá, la banda School Fish y el tema Long Life the Fish. Desde 2005 y en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Anímate a probar nuestras tortillas gourmet en los desayunos de 9 a 12 de la mañana y prueba más de 20 referencias de cerveza roqueando por la tarde y de fiesta por la noche. El tercer tiempo y siempre con el rugby burgalés, Cervecería Munchen. Tu bar de referencia en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Desde Avenida Arlanzón, 38, Burgos, y desde 1989, Bar La Playa.